calle, rompe mis jarrones de lejano oriente. Hola, muy buenas a todos y a todas, un domingo más en el fin de los días en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Hoy es 10 de febrero y volvemos aquí para contaros un montón de historias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Tenemos unos cuantos invitados que si les apetece saludar, pueden saludar. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Y muy buenas, lo mismo digo. Y hay más, pero bueno, que tengo que escondidos. Por ahí, no cabemos. En el fondo sur. Y bueno, pues como sabéis los habituales oyentes de este programa, existen varios métodos de ponerse en contacto con nosotros. Uno de ellos es vía la web de Radio Bronca, que es radiobronca.info. También tenéis un correo electrónico, rbronca@sindominio.net. Y también existe otro, que es findelosdias@gmail.com. Y bueno, pues además de eso, tenéis un teléfono que podéis utilizar para decirnos lo que os dé la gana, y que es el 93-359-4900. Más rápido. 93-359-4900. Pumbos de operadora. Su tabaco, gracias. Bueno, pues hoy tenemos un montón de noticias, como siempre, que iremos contando poquito a poco. Y no sé qué decir, no sé con qué empezar, si bueno, hacemos la agenda al final mejor o hablamos un poco... Primero, sí, hacemos la agenda al final, como habitualmente, y bueno, para quien nos escuche por primera vez, recordar que es un programa dedicado a la ecología, bueno, es un magazine de noticias... Catastrofistas habitualmente, porque solo hablan de crisis y de cosas malas. De ecología, de economía, la crisis energética y además de eso, pues la geopolítica, que es el resultado de todo lo anterior. Pues sí, y decir también que desde hace muy poquito Radio Bronca ya tiene podcast, así que si alguien se quiere bajar el programa entero o no lo ha escuchado o lo que sea, pues puede hacerlo a través de podcast.radiobronca.info. Y vamos a poner una cancioncita, ¿no? Y empezamos después. Una petición de uno de los pringados que están aquí. Oyentes. No, presentes. De los resacosos. Lo cual. ¿Y esta cuál es? ¿Tú la conoces? No. Sentadito y callado. De... bueno, ¿estos son los Insta Total? Sí. Vale. Creo que sí, vamos. Son como... No sé muy bien, pero... Bueno, a ver. Miedo me... Dale. No se fuma, no se bebe, no se come, no se masca, no se escupe, no se traga, no se da lo que se daba, no. Y dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callado. Aquí no se canta, no se baila, no se cose, no se tose, no te aclaras la garganta, no se ven crecer las plantas, no. Y dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callado. Aquí no se elige, no se escoge, no se estira, no se encoge, no se lava, no se plancha y lo demás ni se te antoje, no. Y dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callado. no se ríe, no se llora, no se sabe, no se ignora, no se pregunta la hora, no. Y dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callado. Aquí no se pinta, no se duerme, no se viene, no se va, no sé todo, no sé nada, no sé es, no sé está, no. Y dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callado. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callado. Pues vamos a empezar, como siempre, con el bloque de ecología. Ya empezamos a trabarnos. Repite. Que se lengua la traba. Venga, adelante. Vamos a empezar un poco, vamos a meternos un poco en política, ¿no? Sí. Con la propuesta de genial... Propuesta estrella para las elecciones, bueno, para que captar el voto verde. Mariano Rajoy ha conseguido, bueno, sorprendernos a todos al ofrecer que si ganan las elecciones... plantará 500 millones de árboles, nada menos. ¿Y dónde lo va a plantar? ¿En los campos de golf? Sí, alrededor. ¿En el desierto de los monegros? Los monegros, bueno, va a plantar una serie de casinos que traerán la riqueza al desierto aragonés. Y bueno, pero a ver, lo que vamos es que está prometiendo 500 millones de árboles, que por lo visto el PSOE, bueno, ha hecho los cálculos. Y bueno, que salen a alrededor de 4.000 árboles por minuto, algo así. ¿Ah? Y bueno, por lo visto tienen que tener... Hay unas máquinas que pueden plantar hasta 1.000 árboles al día, me parece. Bueno. O sea, y bueno, que tendrán... Claro, porque te sorprende un poco cómo se planta un árbol, ¿no? Pico y pala y, bueno, cavar, plantarlo y regar, ¿no? Pues lo que quieren es plantarlo con máquinas o también echando las semillas desde el aire. Por lo tanto, tendrá que... Vamos, el que tenga alergia al polen, pues va a flipar. Bueno, en fin. Ideas de bombero o de político. Yo creo que esta persona ha visto la película de Al Gore, en la que al final te dan las recomendaciones esas de plantar un arbolito o apagar la bombilla. 500 millones. Pues bueno, vamos al siguiente. Esta vez otro buque que se ha hundido en las costas de Cádiz. Y bueno, dice así. El buque chatarrero New Flame se hunde y probó convertido en la costa de Algeciras. Pues nada, bueno, un buque que chocó con un petrolero hace unos meses y que se ha encallado hasta que se ha hundido y ha dejado un montón de toneladas de basura que ya están llegando a las playas. Es que flipas, porque quedó semi hundido a media milla de Gibraltar tras chocar con el petrolero Tom Gertrude. O sea, que ha chocado con un petrolero, que bueno, y menos mal que no ha ido a más, o sea, que encima que podía haber provocado una marea negra tranquilamente. Pues sí. Bueno, en fin. Cosas de progreso. Sí. Sigue a usted, señor. Ah, sí. Un estudio identifica las regiones más vulnerables al cambio climático. Dice, un equipo internacional integrado por 50 científicos ha lanzado una voz de alarma acerca de una serie de cambios repentinos que se están produciendo en el sistema climático del mundo. Y bueno, pues habla de las amenazas más importantes... Y son el del hielo del Ártico, en un proceso que evalúan que se completará aproximadamente en los próximos 10 años. O sea que en los próximos 10 años el Ártico puede que se quede sin hielo. El derrumbamiento de la capa de hielo de Groenlandia, que se producirá en 300 años. El colapso de la plataforma helada al oeste de la Antártida, en otros 300 años. El colapso de la corriente oceánica global conocida como termohalina, durante los próximos 100 años. El aumento de la aceleración del fenómeno del Niño, en 100 años también, la inestabilidad del monzón estival en la India en solo un año, el reverdecimiento del Sáhara en la interrupción del monzón occidental de África en los próximos 10 años, la desaparición de la selva de Amazonas en los próximos 50 y la desaparición de los bosques boreales en las siguientes 5 décadas. Joder, tengo ganas de viajar al futuro para ver cómo queda el mundo, porque será un sitio interesante. Sí, y además no es un futuro muy lejano, porque estas cifras están bastante, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Yo quiero ir a... Hombre, 100 años... 100 años puede pasar de todo. A las praderas del Sáhara y a aquellos maravillosos selvas tropicales de la Antártida. Pues yo que en breve lo veremos, a ver si es verdad. Y bueno, pues a los desiertos del Amazonas, claro. Bueno, pues como vemos, a ver, la que me preocupa es la de inestabilidad del monzón estival de la India en solo un año. O sea, ya está al caer, ¿no? ¿Y el deshielo del Ártico en 10 años? Eso, bueno, pero eso también. Bueno, y sin hablar. Ya nos lo esperamos. De esta forma, bueno, hoy no hemos cogido las cifras de los pantanos, pero ha vuelto a bajar por no sé cuántas semanas consecutivas. Y en Cataluña ya se están preparando para importar el agua desde la desalinadora. Hablaba esta semana de multa de 3.000 euros si te pillan lavando el coche o algo así, me parece. Sí, también si llenas la piscina te la ponen, así que ten cuidado cuando lo llenes. No te pases. El jacuzzi, no. Por lo menos se lo llena una, no llenes las dos, que si no después. Sí. ¿Y la del barco también? La del barco también. La del yate. Pues estamos en alerta 2 y bueno, pues eso, van a empezar a traer agua desde la desalinizadora del sur. Y aquí se están construyendo algunas, pero no sé si faltan 2 o 3 años para que se empiecen a terminar. Creo que la de Tarragona ya está terminada y será uno de los puntos de donde se traiga el agua. O sea, otros Almería y si no, pues de Francia, que también tienen. Y el famoso trasvase desde el Ródano hasta Cataluña, pues bueno, que lo lleva pidiendo la Generalitat desde hace más de 10 años, aunque los franceses obviamente pasan del tema, pero bueno, que tampoco se descarta, ¿no? Si España pone pasta, yo creo que todo es cuestión de pasta. Y bueno, vamos por la última noticia de ecología, y dice que el gobierno de Australia presenta pruebas fotográficas de la caza de ballenas en Japón. Pues bueno, pues han mostrado una fotografía en la que siguen demostrando que los japoneses están cazando ballenas, no como estos científicos, sino pues para comérselas o para hacer lo que tengan que hacer con ellas. Y bueno, pues es un poco... Pero eso sí que es de vergüenza, porque encima tienen que presentar pruebas fotográficas y solo tienen que ir a cualquier mercado de Japón. Ya, bueno. Que tienen ahí una latita de sabrosa ballena y bueno, no sé, es que más prueba que eso. Seguro que está a precio de oro. Sí, sí, seguro. Lo que argumentaban para pedirlo era que, o sea, para tener el cupo ese de ballenas era para uso científico, en teoría, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero la comida es una ciencia, ¿no? La gastronomía, yo creo que es un arte. Entonces tendría que ser no para uso científico, sino para uso artístico. Y cultural del imperio japonés. Las grandiosas tradiciones del imperio del sol naciente. Pues hemos acabado el bloque. Qué rapidillo. Sí. Ahí vamos, nota, un poco. Se nota que tenemos ganas, nen. Sí. Bueno, da igual, porque creo que en economía hay más noticias de lo habitual. Sí. Si no, ya no enrollaremos más. Bueno, pues ponemos una cancioncita. ¿Cuál va a ser? Compañeros. No tengo ni puñetera idea. ¿El lobo? De que os estáis hablando antes del lobo. Venga. Y os gustaba el lobo y no sé qué. Venga, qué gran turrón. Soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo. Y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo. Y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la vasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo, mucho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan. Bueno, pues entramos en la sección de economía. ¿Cómo van nuestras acciones esta semana? Bueno, pues hemos perdido dinero, ¿cómo vamos? Parece ser que ahora, bueno, pues se ha estabilizado un poco el bajón que ha habido durante todo el mes de enero y bueno, pues parece que no va a haber suicidios de momento entre los brokers de bolsa. Yo quiero verlos saltar desde los edificios altos de Madrid. Palomitas sí, y iremos a hacer ahí fotos. Sí, desde las Torres Kio. Pero desde la bolsa de Barcelona no tiene mucho. La bolsa de Barcelona no cuenta hay mucho. Hay que ir a Madrid. Sí, ¿no? Para el espectáculo está en Madrid. Sí. Podemos ponerle una grúa así aquí a los de Barcelona. Que se tiren al Paseo de Gracia. Un contador. Un contador en una página de internet. Body count. Tía, eso estaría bien. Economist Body Count. es buena. Sí, ¿no? La voy a montar, ¿no? Bueno, pues dice Alberto Noguera en su famoso blog, albertonoguera.com, que reina la tranquilidad entre los banqueros, bueno, reina estos días, vaya, que se está reuniendo privadamente y llegan a una serie de conclusiones que sobre lo que puede pasar después de las elecciones, gane quien gane, ¿no? Y dicen así, unas cinco cajas de ahorro tendrán que acudir urgentemente al fondo de garantías de depósitos porque ya están, pone aquí de que deshidratadas. Bueno, que no tienen un duro, vaya. Sí. Luego, como mínimo, dos empresas del IBEX, 35, irán a la quiebra. ¿Cuáles son? No se sabe. De marzo a junio, destrucción de unos 100.000 empleos netos. Y, finalmente, ejecuciones masivas de hipotecas. Es decir, que, bueno, en fin, que desahucios. Sí. Peña que se va a quedar sin casa, sin coche. Les falta decir, bueno, pues aquí, cómo las pasarán también algunos bancos, porque algunos de estos simplemente están viendo la paja en el ojo ajeno y no en la viga en el propio, ¿no? Que puede petar alguno de los bancos, bueno, sobre todo se dice de las cajas. De las cajas. Bueno, eso es lo que se dice, tampoco. Y me imagino que todos estarán jugando a. Sí. Yo voy a decir que es el otro el que está a punto de perder el crédito del otro banco. Pueden jugar hasta un margen, ¿no? No pueden eso hacer que cunda el pánico. En el 29 hicieron eso. No, es que ese banco está mal. Entonces, ¡pum! Se fue el primero en petar, después vienen todos en cadena. Sí, bueno, de hecho, en una casa de apuestas de Irlanda estaban haciendo apuestas a ver quién. ¿Qué banco petaba? No, que ¿cuál era el directivo de los bancos que iba a ser el siguiente en ser cesado? Ah, bueno. Entonces, bueno, bancos de todo el mundo, ¿eh? O sea, y sin caída no hay emoción. Había varios españoles por ahí metidos. Si no saltan, no tiene gracia. Si no se espachurran contra el suelo. Di que sí. Bueno, ya caerá esa breva, ¿no? Esperemos. El botín ahí. ¡Ay! Uy, no, ese tiene una nave espacial. Ese se va por ahí. Bueno. El G7 reconoce que la situación económica es más incierta, pero sigue sin concretar medidas. Bueno, el G7 son el grupo de los 7 países más ricos del mundo y se ha vuelto a comprometer a tomar una serie de medidas adecuadas, individuales o colectivas, con tal de garantizar la estabilidad económica, que está siendo amenazada por los temores a la recesión en Estados Unidos, la volatilidad de las bolsas. Y bueno, sin embargo, se han reunido y no han llegado a ningún tipo de solución para esto. Parecen anarquistas. Se reúnen, hablan y después no hacen nada. No, pero dice, no obstante, puntualiza, los fundamentos de la economía mundial siguen siendo sólidos. Sí, ¿eh? Ya ves. Bueno, pues... Bueno, nuestro héroe ha sido encarcelado. Bueno, el broker que provocó las pérdidas de 4.900 millones de euros a la Société Générale, a ver si os acordáis, de Jérôme Creviel. Bueno, pues un tío que... Este no ha saltado, no le han dado tiempo, lo han metido en la cárcel antes. Sí, yo creo, bueno, sí, decía que se quería suicidar. Pero bueno, este broker que originó unas pérdidas a su banco de 4.900 millones de euros, pues está en prisión preventiva, ¿no? Y bueno, pues están investigando a otro broker y seguramente están investigando a toda la plantilla, pero bueno. Aquí empiezan a tirar de la cuerda y esto va a ser... Al final había una red paralela. Sí. Claro, porque es que suena muy sospechoso que un solo tío sea capaz de provocar unas pérdidas de... De 5.000 millones de euros. Y que, que tuviese acceso a cuentas que él no llevaba desde hacía 10 años, una cosa sí, así. Sí, sí, es verdad. Hombre, siempre acordaros que él siempre ha dicho que él no hacía otra cosa que lo que hacía el resto de sus compañeros. Claro, sí. Sí, bueno, es que, a ver, en teoría Société Générale quería... se jugaba en bolsa, pero... O sea, el dinero de sus accionistas, pero... O de sus inversores... pero lo hacía en valores muy fijos, ¿no? O sea, con muy poco beneficio, o sea, con poco beneficio, pero seguros. Entonces, este tío lo que quería era ascender en la empresa, bueno, eso dicen. Y quería ascender en la empresa, ¿y cómo lo hacía? Pues quería asegurarse más beneficios para su banco. Arriesgaba. Es decir que, bueno, pues apostó por el caballo perdedor y de 50.000 millones de euros que manejó, perdió casi 5.000 millones, o sea, el 10%. En este hundimiento de primeros de enero de la bolsa, pues ahí la cagó este hombre. Claro, al perder, pues entró en una vorágine de pérdidas. Quiero recuperarlo antes de que se entere. Y le pillaron. Bueno, esto no ocurriría sin supervisión, seguramente hay alguien más metido. Y tiene que haber esto. Jefe intermedio, claro. Jefe de arriba, porque... O sea, ¿cómo vas a manejar 50.000 millones de euros y que nadie te maneje? O sea, que nadie te... Que controle. Lo sepa, o sea... No a través sé. De la confianza. Ya ves. No deja de ser la punta del iceberg, como en tantos otros casos, todo esto que hablamos también de la especulación urbanística y demás, o sea que la historia se repite inevitablemente. Pues sí, y esta semana... bueno, el IBEX 35 ha perdido el 4,1%. Y bueno, las ganancias de la semana anterior han sido una especie de espejismo. Que bueno, que pues eso, ganaron un 5%, ha perdido un 4% en esta semana. Y esto es el casino de la bolsa. Y bueno, que, en fin. Y ahora con los bancos dando tanta rentabilidad porque metas tu dinero ahí, la gente ya no se arriesga. Sí, sí. Así que ya veremos qué pasa. ¿Y cómo se traslada esto a las familias? Pues. En que no casi pueden pagar. Casi un centenar de familias no pudieron asumir sus pagos y deudas el año pasado. Que bueno, por ahora han sido 96 familias, que no parecen muchas, pero ha sido un incremento del 81%. Y ahora que está llegando el paro y que se empieza a notar, pues la gente ha podido ir tirando de lo que tenía o de lo poco que tenía. Y ya veremos qué pasa ahora. Sí, ya hace años se hablaba de 2.500 desahucios por impagos en la Comunidad de Madrid. Ahora, bueno, debe ser el triple o más. Joder, es que es la consecuencia directa de toda esta crisis y la consecuencia real, o sea, a seres humanos y no a bancos o entidades así, empresas. Bueno, ¿cómo se traslada la crisis a nuestras vidas? Pues eso, te echan del trabajo, pues te echan de tu casa porque no puedes pagarla. O, bueno, pues toda esta gente se tiene que ir a casa de familiares o a... Al pueblo. O a la calle. O debajo de un puente, ¿no? Porque han tenido que no pueden pagar la hipoteca y los bancos ya ni siquiera les fían. Porque. No se fían. Porque muchas veces el banco antes de echarte, lo que hace es. Pues te da facilidades para que puedas pagar, pues porque quiere cobrar algo antes que nada, ¿no? Y esta gente ya es que no puede ni pagar nada. O sea, ya están tan endeudados. Que bueno, que ya ningún banco se quiere hacer cargo de su situación. Y mira, pues ejecutan la deuda, embargos y fuera. Bueno, no, que hay unos casos ahora que se está dando de gente que se va a vivir a los campings. Ah, ¿están sí? Viendo lo viste? Yeah. Lo de casas prefabricadas. Sí. Pues veo que por ahí va a tirar un poco la cosa. O sea, yeah, es gente que divorciada que no... No puede pagarse un... Que está pagando, sí, sí, el piso de la pareja, la pensión del hijo, no sé qué, y se van a un bloque de estos autoconstruidos, prefabricados, que les salen tirando de precio. Y parece, hombre, que a lo mejor es el futuro, que salen todo campos de desahuciados que tendrán que montar sus chabolas en plan... No parece tan incómodo en realidad, ¿eh? No. Tiene buenas vistas, piscina... Ya ves. Y... Puedes plantar la casa donde quieras, ¿no? Sí. Es sí, una especulación móvil. Es verdad que se quejaba un tío que estaba cobrando 1.200 euros y 600 era para pagarle a la mujer y al hijo, ¿no? Entonces se quedaba él con 600, de los cuales 450 eran para el... su propio alquiler en una habitación. Y gracias. Y gracias. Gracias. Y vamos, todavía podía comer con 100 euros o algo así. Joder. En fin. No, vamos. Potenciando reciclaje. Ya sabéis, no os caséis, que después pasan estas cosas. Sí, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno, pues hemos terminado esta sección y una canción antes de pasar a la próxima. Podríamos. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, adelante. Probando uno, uno, dos, uno, dos. Sí. Pues un clásico de este programa, la Rush. La Rush. Rush. Jusqu'au bout et là on veut bien nous. Pues vamos con la sección estrella del programa, patrocinada por crisisenergética.org. Suena casi de verdad. Deberían pagarnos y todo. Suena casi de verdad. Sí, sí. Vaya. Sí, bueno, en fin. Pues pone aquí 91,71. ¿Eso qué es? Ese es el precio del barril de petróleo de la semana pasada. O sea, ya se ha quedado en los 90 y ya no baja, pase lo que pase. Incluso con la crisis de las bolsas. Pues muy bien. Nos queda menos para los 100. El petróleo sigue caro, lo cual recalienta la economía y lo cual nos perjudica a todos, pero nosotros nos alegramos. Sí. Somos así de necios. Sí. Ni listas. Bueno, pues ya no es cualquiera, sino que el mismísimo Deutsche Bank advierte sobre crisis energética en mercados emergentes. Y bueno, pues la entidad financiera analiza la situación en Sudáfrica, Turquía, Chile y Brasil. Es decir que, bueno, no son cualquier país, sino que, o sea, son países medianamente avanzados. O sea, ninguno de ellos, bueno, sí, se puede considerar pobre, aunque cada uno tenga sus bolsas de pobreza propias, ¿no? Y bueno, pues eso, la demanda de energía continúa subiendo a un ritmo acelerado y el crecimiento de su actividad productiva interna ya se podría haber afectado por una falta de fuentes de energía. Es decir que, bueno, es lo que decíamos de Argentina hace unos meses, que la falta de fuel, bueno, de cómo era, de combustible, había hecho paralizarse una fábrica de fertilizantes. O sea, los cortes de luz habían hecho paralizar una fábrica de fertilizantes. Y ya, por lo tanto, el proceso ya afectaba a su lado productivo, ¿no? O sea, ya no son cualquier cosa, sino ya los cortes de luz y los apagones constantes que están viviendo muchos países del mundo están afectando a su capacidad industrial. Y, bueno, pues eso. Pues sí, hay países que, bueno, llevan toda la vida, desde hace unos 50 años intentar copiar nuestro modelo de vida, y algunos ni van a llegar después de todo el esfuerzo y todo el saqueo que han sufrido. Bueno, no es una putada, ¿no? Porque no todo el mundo puede vivir igual, pero bueno, es un poco jodido, ¿no? Para, no sé, pues sí. Es jodido. Las expectativas. Sí. Te las marcas y después te las chafan. Ay. Es que intentar vivir todo, o sea, 6.000 millones al modelo de vida europeo o norteamericano es imposible. Solo que, ¿cómo le dices a un chino que no lo haga, no? ¿Con qué legitimidad? Sí, de hecho, ahora... No, China había dicho que, ¿no?, en el nuevo plan quinquenal este, sí, me parece que me lo comentaste tú el otro día, sí, que ahora que habían ganado tanto dinero y que ya empezaban a ser un país potente, pues tenía que redundir en el beneficio de sus ciudadanos y por lo tanto querían subir su nivel de vida general. O sea, querían potenciar el consumo. Sí, básicamente. Exacto. Todo el mundo con tele, todo el mundo con internet, mucha más gente con coches, mucha más gente con el estilo de vida, no tanto americano porque ese sí que es insostenible, pero sí más europeo, ¿no? Por cierto, ¿viste de hablar de tres cortes de red del, sí, red oriental consecutivos? Sí, está aquí, es una noticia. Son seis. ¿Seis? Sí, ayer fue otro. Qué gajo. Aquí hay una jugada, vamos. A lo mejor hay un ataque antes de lo previsto, eso dicen. Bueno, pues nada, antes de que acabe el mundo leeremos las siguientes noticias. El G7 pedirá a los países exportadores de petróleo que aumenten su producción. Carcajada general, puesto que no pueden. Ni quieren, vaya. Vamos, que se lo digan a Chávez. Sí, de hecho estaban diciendo que querían recortar producción para mantener el precio, pero al final no han tenido ni qué hacer. Sí. Se mantiene solo. Se mantiene solo, puesto es que están produciendo casi al máximo, prácticamente al máximo. ¿Cómo van a producir más? O sea, si no hay. Además, no hay buques para transportarlo, no hay refinería, no hay... O sea, es toda una escala muy grande que es muy complicado de poner en marcha, vaya. No es darle al grifo y que salga ahí la gasolina para los surtidores. Sí, lo que hay que hacer es dejar de consumir tanto. No, hay que consumir, bueno, más, hay que consumir más. Que se acaba. Tenemos dos vertientes, el frente consume más y destrózalo ya. Yo soy... el se rompa ya. Tú eres el frente milenarista, yo soy el frente de crecimiento. Me parece bien. Bueno, pues como ejemplo vamos a poner, bueno, aquí en Crisis Energética ponen el ejemplo del petróleo de México. Y bueno, pues hay una serie de noticias, bueno, explícalos tú que lo has preparado. Bueno, no, es lo que viene en la web. La primera noticia es que cae un 54% de la reserva probada de petróleo entre 2000 y 2007, que bueno, la empresa de petróleo mexicana, Pemex. Hay que recordar que México es uno de los principales países productores de petróleo del mundo, que en realidad importa casi todo a Estados Unidos. Exporta, perdón. Y el resto se lo queda a él. Y bueno, pues sus reservas probadas de petróleo han caído un 54%, lo cual no es poco. Después, desde 2004 la fecha de producción de Pemex bajó un 20%. Quiere decir que la producción de petróleo de México ha bajado un 20%. Ya hemos dicho que solo desde hace 4 años, ¿eh? Sí, joder. Que México entró en el cenit del petróleo hace ya unos cuantos años, que su mayor campo, que es Cantarell, que es el segundo más grande del mundo, pues ya está en franca, empezaba esta decadencia, y que los técnicos están un poco asustados porque estaban bajando más de lo que ellos estimaban en un principio. La tasa de decrecimiento era más alta de la que pensaban, ¿no? Y bueno, pues esto traerá más problemas, porque México es un país bastante pobre de por sí, y con todo lo que exporta a Estados Unidos, pues al final tendrá que dejarle de exportar a Estados Unidos para consumo propio, lo cual pues generará serias tensiones con Estados Unidos. Y además, pues ingresará menos divisas, menos dinero, y hay que recordar que los Estados Unidos ahora proporcionan casi toda la comida, bueno, mucha parte del maíz se lo proporcionan los Estados Unidos, que hace poco hubo un problema con lo del biodiesel, o sea que la cosa empieza un poco a tensarse por varios sitios, ¿no? Y la última noticia que pone: México tiene petróleo para mantener la producción actual 60 años. Dice. Eso es lo que dice el gobierno. Qué optimismo. Bueno, pues una cosa son los datos técnicos que veis, que lo dice Pemex, que es la industria, y después llegan los políticos y dicen que tienen petróleo para 60 años con la producción actual. Bueno, no se lo creen ni ellos. Pero sí, bueno, es lo que decían también el Mar del Norte, y bueno, no deja de disminuir su producción desde el 99, que fue su cenit. Y que a partir de entonces, cada año, no sé si era el 7% lo que bajaba. Sí, era, o sea, bastante. Muchísimo. Pues le está ocurriendo casi lo mismo a México, que cada año empieza, bueno, pues el descenso, pues 4% cada año, y bueno, en fin. Sí, ya la pasa también Argentina, que por eso Repsol ahora ha vendido YPF, y la pasa de Tailandia, que dejó de ser incluso de la OPEP, y poco a poco le va pasando más países, ¿no? Sí. Y Venezuela, que en realidad su petróleo es un petróleo bastante malo, y ya mismo también empezará a tener problemas. El Chávez no va a poder ir regalando todo el petróleo que quiera por ahí. Oh, qué pena. Bueno, pues a ver, una de las soluciones, bueno, algo así, es el decrecimiento, ¿no? Y en Cataluña se ha montado un colectivo denominado Decreciment, que ha promovido una marcha que se tuvo lugar en ¿dónde? En San Feliu, me parece. Tendrá lugar, sí, empieza mañana. El domingo 10 de febrero. Empieza hoy, está teniendo lugar. Y sale de la Plaza Universidad de Barcelona hasta San Feliu del Llobregat, en el Baix Llobregat. Y bueno, pues podéis, si os interesa, hacer una marcha en bici, que en el fondo es una marcha para concienciar a la gente de que tiene que utilizar este medio de transporte, o no, de que debería. Y pues eso, sí, eso, pues en crisisenergética.org tenéis más detalles, y además en decreciment.net también tenéis bastante más detalles. Ahí no solo eso, aquí tienen una web propia que se llama Temps de Revoltas, entre re y voltas hay un guión, .cat. Pues eso, ahí tenéis en San Feliu algo más de información. Mañana a partir de las 10 de la mañana y a las 6 y media, taller de para jóvenes y grans, introducció al decreixement i creació de contrapoder. Bueno, pues a l'Ateneu San Feliuenc. Pues ya sabéis, lo que os interesa estos temas, podéis pasar por ahí. Pues sí. Y ahora vamos a otra canción, compañero A. Compañero B. pues un grupo que se llama Anger, con una canción en Euskaldun, que es de neoliberalismo AC o algo así. Tú no serás una tarra de esos, ¿no? Bakarra, noski ekin irrizatzeko edo beste bat eskatu eta maitu da arazoa. Kokaira zentxukutako proenten etzaiota nazen dut nire adiben algoa. Martizeko kroniken boiaken uferetan zen ditugu gure borboia. Eta mundua ikusteko leio guziretatik ezia dara man aukeratzen da. Eta zu nola ikusten duzu botila erdi utzi ala erdi betelta. Ni bezala ez zaizu bat ere asola barran beste bat ezkatu eta maitu da arazoa. Eso se entiende todo, ¿eh? Eso se entiende todo, ¿eh? Bueno. Vamos con geopolítica y para hoy tenemos una noticia conspiranoica bastante interesante. Bueno, pues se trata, bueno, ya la esbozamos antes con tu pregunta, compañero. Me adelanté, lo siento. Sí, te adelantaste. Y es que ha habido 5 o 6, bueno, según tú, 6. Ah, vale, según la internet, yo. Bueno, pues eso, 5 cables submarinos cortados entre Egipto y Malasia. Y bueno, pues se han disparado todo tipo de teorías conspiratorias. ¿Y esto ocurre por accidente o son sabotajes? Pues sí, hay algunas páginas web que la semana pasada parece ser que se cortó un primer cable por Egipto. Decían que había sido un barco que con un el ancla y tal, y lo desmintieron, y al final ha caído 5. Y ayer me parece que cayó el 6º cable. Estos cables son los cables de fibra óptica que permiten que en realidad casi toda la información pasa por ahí. Me parece que solo el 10% de tráfico de internet pasa por satélites y el resto pasa por estos cables de fibra óptica, que son los que unen el 90% de los usuarios de India, China y no sé qué más, bueno, unos cuantos países, se quedó a cero. Sí. Sin descargas y sin nada, sin su ordenador. Sin porno. Y bueno, pues este cable, bueno, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos me parece que existe un par y tal. Y la cosa está así, y bueno, pues había gente que estaba pensando que esto podía ser una especie de previo para dejar a ciertos países como Irán sin internet y poder realizar algún tipo de ataque. Pero bueno, esto ya es la conspiranoia. El caso es que 5 cables han roto, una cosa, o sea, algo casi imposible. Estos cables no se rompen nunca, bueno, casi nunca, a ver. Hubo un caso, el de que en Canarias, hace 6 años creo que fue, y dice que fue un tiburón. Ah, sí, que es verdad, ya me acuerdo que un tiburón le pegó un bocado. Es que me acuerdo porque conocía gente que estaba trabajando en ONU y sufrieron bastante el corte, ¿no? El corte y, claro, y las quejas de. Bueno, aquí en Barcelona me acuerdo de mi curro que a veces se iba a internet y le echaba la culpa a las obras del AVE. Descaradamente, ¿eh? Le llamaban, oye, que no tenemos internet. No, bueno, es que las obras del AVE, ha habido un corte con una excavadora que... ¡pum! Las mentiras que nos cuentan. Pues sí, pero el caso, bueno, es este, ¿no? Que un cable se puede romper, 2 sí, 3 sí, 4, 5 y 6. 6 en una semana, es que... Hay alguien que se está divirtiendo, no sé, a lo mejor la empresa que pone los cables que quiere más dinero, vaya, no sé, podría ser, pero... El caso es que así está la cosa y bueno, lo iremos siguiendo poco a poco. La semana que viene contaremos más. Veremos si es verdad eso que la primera... parte, o sea, la primera fase de una guerra es el corte de las comunicaciones. Y a ver si, pobre Irán. Y además todo esto pasa justo por Oriente Medio, o sea que sí. es que ya es sospechoso, ¿no? Que no sé, entre Estados Unidos y Japón. Sí, o a Europa, Europa sí. No le pasa nada, ¿no? Pero a otros vosotros, que sois mal pensados. Sí. Piensa mal y acertarás, decían el pueblo. Eso dice mi madre también. Bueno, pues ahora empezamos a hablar de... Más paranoias. Bueno, Hugo Chávez dice que la amenaza para Venezuela es el paramilitarismo colombiano. Bueno, esto recordemos la semana pasada ya anunciamos un poco que Colombia estaba entrando en, bueno, colombiano, perdón, el gobierno colombiano estaba entrando en un conflicto verbal con el gobierno venezolano que estaba escalando peligrosamente, toda raíz, pues eso, de la farsa esta de liberación de secuestrados de las FARC, que volvieron a liberar otros tres, ahí, bueno, en fin. Patético, porque, en fin, siempre lo decimos aquí, que es un poco hipócrita liberar a tres y tres secuestrados cuando tiene 700, que eso no significa nada. Buena voluntad, siquiera, ¿sabes? En fin. Y, bueno, pues la escalada verbal, pues, está llegando ya a otros países, ¿no? Como Bolivia, Nicaragua, que están amenazando también a Colombia, bueno, al gobierno colombiano con que responderán a cualquier ataque sobre Venezuela y todo esto. Y Hugo Chávez dice que los paramilitares colombianos están infiltrando en Venezuela, que están promoviendo, pues, esos secuestros y atentados, están financiando armando y financiando a la oposición de la provincia de Zulia, que recordemos que es una provincia petrolera. Y es que está gobernada por un político de la derecha, bueno, de la oposición en Venezuela, y que amenaza con la secesión de la provincia y proclamar la independencia, ¿no? Detrás de todo, pues, estará Estados Unidos, suponemos, o que se lo estén inventando todo para someter a esta provincia, ¿no? Qué manía de Estados Unidos, en fin. Joder. Qué malos son. Siempre tiene que ser malo, es que sí. No, no es justo. A partir de ahora vamos a defenderlo. Esto parece una película rusa, esto parece una película. Sí. Sí. Soy muy rojos. Pues eso, y Venezuela, pues, califica de guerra contra Venezuela las acciones de la transnacional Exxon, que, bueno, pues dicen en un artículo que sale en La Jornada, bueno, diario izquierdista de México, pues que... pues eso, que congelaron los bienes de Exxon en Venezuela. Y que Exxon está como saboteando algunos arreglos que tiene Venezuela con otros países, ¿no? Por ejemplo, con Irán. Y, bueno, pues todo eso. Le ponen, ¿cómo es? Sale aquí lo del... recuerdan eso, que la Exxon firmó, no sé, un acuerdo en el rancho de los Rockefeller, bueno, ataques contra los activos de Irán e Irak en Estados Unidos y tal. Bueno, un poco me he liado. Pasemos a la siguiente noticia. ¿Por qué no te callas? Sí. Intensificarán, bueno, acciones venezolanas contra el bloqueo a Cuba. Bueno, pues eso, que en Venezuela, pues ya sabemos que a Cuba le ha venido Dios a ver cuando Hugo Chávez subió al poder. Y, pues, que básicamente significó el fin del bloqueo, porque Venezuela está exportando montones de materias primas y de bienes de consumo a Cuba. Por lo tanto, el bloqueo, pues, no tiene ya su efecto de antes, ¿no? Y, bueno, pues eso, existe una especie de ONG, bueno, de movimiento social en Venezuela, que se llama Movimiento de Solidaridad Venezuela-Cuba, y que dicen que intensificarán la labor para exponer en los medios nacionales de comunicación la verdadera dimensión del bloqueo estadounidense a la isla, ¿no? Y, bueno, pues eso, dicen que aquí se tergiversa el bloqueo como si fuera una invención cubana, y nunca se dice que también afecta a terceros países imposibilitados de comerciar o intercambiar con la isla. Bueno, pues eso, que Estados Unidos impone un bloqueo a Cuba. Y ahora, pues, hay algunos que se lo saltan, como Venezuela, y, bueno, pues, principalmente están afectando incluso a la política nacional de Cuba, de hecho. O sea, ya quien manda en Cuba empieza a ser Hugo Chávez, no manda a Fidel Castro. Y, bueno, digamos, a grandes rasgos. ¿La nueva colonia de Venezuela, sí, o qué? Casi, casi. No, pero es que ahora que tienen un gobierno que es inestable, los cubanos, pues... Bueno, ay, ay, ay. Qué torrisitas aquí. Dale una colleja, venga, va. Me está moliendo un poco, a ver. Bueno, siga usted. Rusia exige control de armas a nivel multinacional. ¿A nivel multinacional? Sí, internacional. Sí. Un poco raro. ¿Acabo de leer? Sí. Periódicos latinoamericanos. Sí. Bueno, Rusia parece ser que está un poco... Sí, últimamente cabreada, y está mostrando su potencia de tanto vender petróleo y ha aumentado bastante su escala armamentística y además pues está diciéndole a Occidente que deje de hacerlo ellos, ¿no? Que, bueno, no sé. Sí, bueno, que el pues todo empezó con lo de los radares de esta, sí. Que Estados Unidos quería instalar en Chequia y en algún otro país, en Polonia, me parece. Y quiere instalar, vaya. Bueno, quiere, o quizás lo hará. Y los rusos, bueno, y eso pues ha reactivado el programa nuclear ruso, y porque piensan que, claro, si instalas un radar, ¿para qué es, no? Pues para controlarme, vale, pues yo, es verdad, pues voy a hacer misiles y encima te lo digo. Y claro, eso está reactivando como la carrera de armamento y bueno, lo que quieren los rusos es que ciertos países se salgan del tratado de proliferación de armas atómicas, por ejemplo Israel, y que bueno, que quede controlado todo, ¿no? Y bueno, parece mentira que Rusia acabe quedando como el bueno, o sea, es que, en fin, como está el patio, ¿no? Pero, ¿y por qué no tira de grifo y cierra aquí y cierra allá? Como el año pasado, sí. Empezó a cerrar grifos y la gente, sobre todo de Alemania para abajo, sí, empezó sí. A temblar, se lo tiene más fácil. Cerraron el gas, recordemos, para quien no se recuerde, lo hicieron con Ucrania primero, después al año siguiente con Bielorrusia. Los rusos cerraron el grifo del gas natural y media Europa se quedó sin calefacción en invierno. Supongo que también porque estos inviernos están viendo un poco suaves. Sí, bueno. Y a lo mejor no es un... No es una estrategia. Un buen chantaje, es un buen chantaje. Es verdad, siempre ocurría en enero, me parece. Sí. Antes de que viniesen, incluso las fechas más gélidas, sí. Ya empezaba a apretar en plan, vamos, a ver cómo lo tenemos. A España se lo puede hacer a Argelia perfectamente. Cierran sí. El grifo y venga. Que sigue siendo Rusia, porque sí, el propietario de la empresa argelina o copropietaria es Rusia, así que. Sí. Todo queda en casa. Todo queda en casa. Y bueno, pues más movidas, esta vez en Europa, cuando el Kosovo proclamará su independencia el 17 de febrero. Bueno, eso lo dice el presidente del Kosovo. Y bueno, y más una vez ganado, bueno, resultó ganador en las elecciones en Serbia, el presidente, bueno, digamos que el más pro-europeo o moderado, ¿no? Menos pro-ruso porque el otro... Y gamas de colores. Sí, en fin, como ha visto que ha ganado el civilizado, pues los kosovares, pues el gobierno kosovar ha dicho que proclamarán su independencia el 17 de febrero y que tiene a unos 100 países que reconocerán la independencia. Bueno, 100 países me parecen muchos. A ver cómo acaba esto. Esto es el órdago y sí. Después yo no te conozco, sí. Yo te lo dije informalmente. Esto pues a los rusos no le hace ninguna gracia porque recordemos que Serbia siempre ha sido su aliado en la zona. Y bueno, dice el viceprimer ministro ruso que Rusia se opone a la independencia unilateral de Kosovo y que advirtió a la Unión Europea que si respalda la partición de Serbia, entonces debería reconocer también el norte de Chipre. Por lo tanto, dividir Chipre, que es un país miembro de la Unión Europea. Que de hecho ya lo está más o menos. Sí, está dividido, pero bueno, que deberían reconocer también que eso, que el norte de Chipre es otro país, ¿no? O incluso el litoral de este país, si nos sí. Ponemos así. Claro, podría... Empiezan a salir sí, aquí empieza... como champiñones, o sea, toda Europa. Media Europa quiere la independencia. Y yo en mi casa también quiero. Y en el barrio donde vivimos, pero bueno, no lo vamos a decir. No, pues eso. Bueno, pues ahora hablamos un poco... ¿Ponemos canción o hablamos no, de agenda? No, vamos a terminar y ya, ¿no? Y sí. Después ponemos la canción para ritmos. No sé, hay una cortita, sí. Sí, pues bueno, si hay una corta, pues la. Lo que tú digas, yo, ya sabes no, no, que... No. A tus pies. Vale, pies, vale, sí. Subordinado mío. Sorry because mama pues lamentablemente vamos a ir acabando el programa de hoy, del 10 de febrero, que podréis escuchar en diferido el miércoles de 9 a 10 de la mañana y los sábados de 11 a 12 de la noche. Pero hay internet. A través del podcast en podcast.radiobronca.info. No sé qué decir, iba a decir. Si no, a través de la página en... A la izquierda en el menú. Radiobronca.info, pues... está también ahí el menucito a cuarto o quinto de la izquierda. Más o menos. Más o menos. Y bueno, la semana que viene, dentro del febrero libertario, que se hace en Sants, pues hay algunas charlas y una la daremos nosotros. ¿Firmarán autógrafos y tal? Sí, o no, se ¿no? firmarán gente, autógrafos. La gente de este programa, pues presentaremos un debate llamado Hoy Capitalismo, Mañana Cenizas. Apocalíptico, como sí. podéis ver, me en la línea de este programa. Me encanta ese nombre, aunque no lo pusimos nosotros. Sí. Porque y... no estabais, vais de gira, vais de viaje. Sí, sí. En fin. Es lo que tiene ser famoso. Y bueno, pues eso, ¿a qué hora es y dónde? Es que no lo sé. Muy bien, como parte que participante, sí. muy bien. Es en el Spyovert, Violante Hungría 71 primera, y es el viernes día 15 a las 7 de la tarde. Pues ahí nos apúntatelo, veremos. Por favor. Sí, sí, bueno. No, no me no, que, te, que quiero que lo escribas. Sí. Bueno, pues ahí nos tendréis y ahí hablaremos, pues eso, de cómo vemos, bueno, prácticamente de cómo vemos el panorama, es decir, bastante mal. Y cómo prepararse para el futuro. Pues bueno. O sea, tenemos técnicas de supervivencia. Búnker antinuclear. Etcétera. Pues bueno, eso. Pues. Se acabó, ¿no? Se acabó. Una pequeña agenda. Recordad lo de mañana en San Feliu de Llobregat, el día 11. En la Plaza del Pueblo. Desde las 10 de la mañana y a las 6 y media talleres. Y el día 16 de febrero a las 4 en Arte Triunf, manifestación por el 4F, que el caso continúa. O sea, a pesar de que la gente salga a la calle, pues la historia sigue y el millón de euros sigue ahí. Sí, sí, entre otras cosas. Y los dos años medidos ahí pues también están presentes. Y en San Boi el 16 también empiezan unas jornadas libertarias que, bueno... Colectivo Libertario de San Boi organiza unas jornadas libertarias y seguiremos más información. Barcelona.indimedia.org y recordar crisisenergética.org, patrocinadora según algunas personas de este programa. Que no tienen nada que ver, hay que decirlo. Pero bueno. No, no tienen nada que ver. Y nos despedimos. Hasta la semana que viene, si la resaca quiere. Una embrasada a tothom.